Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerrero Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos nuevamente al aire con Aire Ciudadano. ¿Cómo estás vos? Muy bien, terminando la semana, falta un día más. Sí, una semana complicada, por suerte, digamos, todo lo que tiene que ver con esta pandemia aparentemente está un poco mejor, la gente está un poco menos paranoica, así que ojalá que así sea. Claro. Sí, yo pensaba en los países que han vivido guerras prolongadas y... cómo se las han arreglado, ¿no? Y con la pandemia parece ser que nosotros estábamos ya prácticamente en los refugios como si nos estuvieran bombardeando. Pero sí, bueno, se termina. Hoy estamos con Gustavo Vera. Bueno, lo presentamos. Gustavo Vera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Gustavo es titular de la cooperativa La Alameda, que si te parece contanos un poquitito qué es y de paso la gente también se entera qué es. Bueno, la Alameda tiene su origen en una asamblea barrial, sigue siendo todavía una asamblea barrial, la asamblea de Parque Avellaneda, y a lo largo del tiempo ha desarrollado actividades de tipo comunitaria, productiva, jurídicas y sindicales, y ha creado organismos, digamos, para cada una de esas actividades. Ha desarrollado la cooperativa, digamos, donde agrupa a víctimas, ex víctimas de trabajo forzoso, que ahora trabajan en forma autogestiva en la cooperativa de la Alameda. Ha desarrollado, digamos, formas de organización sindical, de costureros también que salían de talleres clandestinos o que estaban en fábricas registradas, pero no se respetaban sus derechos, a través de una agrupación que es la Unión de Trabajadores Costureros. Ha desarrollado un fuerte trabajo de investigación contra la trata, el tráfico de personas, digamos, el trabajo infantil en general, y recientemente ha constituido la Fundación Alameda para llevar adelante, como querellante, digamos, alrededor de 120 causas que hay en juzgados federales, que ha promovido la Alameda. Y también desarrolla actividades de tipo comunitario, históricamente las ha desarrollado, con un comedor popular, con talleres, digamos, gratuitos para los vecinos, una biblioteca pública, y esto lo hace a través del centro comunitario. Bueno, como vemos, una vasta y extensa actividad de la cooperativa que lo iremos desarrollando a lo largo del programa, Claudio. Sí, me llama la atención, Gustavo, que parte de las cosas que ustedes hacen tendrían que ser cosas que hace el Estado, ¿no? En donde el Estado debería estar presente, como por ejemplo, trabajo infantil, trabajo en negro, trabajo esclavo. Sí, exactamente. Nosotros no somos partidarios de hablar de Estado ausente, sino más bien de Estado cómplice. Sí, porque cuando vos tenés un sistema de producción como el de la indumentaria, donde el 80% son talleres clandestinos, y en la mayoría de los casos tenés como mínimo trabajo forzoso, como máximo trabajo esclavo, donde vos tenés, por ejemplo, grandes rubros de la agricultura, trabajo infantil y trabajo forzoso, digamos, de familias enteras, de la vid, el ajo, la zanahoria, el zapallo, la cebolla, esto lo hemos constatado nosotros, no es que lo hemos leído en internet en alguna estadística. Son compañeros nuestros que se metieron dentro de esas plantaciones y pudieron registrar y verificar, digamos, toda esta ignominia. Evidentemente, cuando un delito se comete tantas veces, deja de ser delito y se convierte en política y economía. Pero ya tenemos que empezar a pensar si, de alguna manera, esto no es funcional a determinadas aristas del modelo. ¿A qué me refiero concretamente? Se habla mucho de, obviamente, yo repudio el modelo neoliberal, digamos, que hundió a la Argentina de la peor crisis estructural de desocupación, miseria, entrega a las multinacionales. Pero lo que se le presenta como alternativa, este modelo de recreación de la, entre comillas, burguesía nacional, nunca se ha explicado de dónde surge la acumulación original. La acumulación original era esa burguesía, ¿sí? Porque cada vez que se trató de restaurar o de crear una burguesía en la historia del capitalismo, fue sobre la base de la sangre de otros. A pruebas al canto. La burguesía europea creció con 500 años explotando a los pueblos aborígenes. La burguesía norteamericana creció reventando, digamos, a los trabajadores africanos que traían, los esclavizaba en las plantaciones de algodón. Ya lo decía Carlos Marx, el capital nace chorreando lodo y sangre. Bueno, concretamente, esta nueva burguesía nacional, que hoy empieza a ocupar posiciones estratégicas en un montón de lugares del Estado, que se ha desarrollado en los últimos 10 años, que son marcas de ropa, que son empresas constructoras, que ocupan lugares estratégicos ya en servicios básicos de la economía. ¿De dónde acumuló su capital? Hay muchas personas, hay muchas empresas que no pueden explicar precisamente el origen de su capital, porque obviamente todo esto, la trata, el tráfico, el narcotráfico, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, en algún momento se lava y en algún momento convierte en prósperos empresarios. ¿Vos estás relacionando el tema del blanqueo impositivo este ahora que está relacionado con esto, Gustavo? Yo estoy diciendo concretamente que el ex presidente Néstor Kirchner fue consecuente con lo que dijo, el día que asumió. El día que asumió, Néstor Kirchner dijo tres veces: vamos a reconstruir la burguesía nacional. Nunca explicó cómo. ¿La va a reconstruir los Solano López con una política activa del Estado? No fue eso lo que ocurrió. La matriz distributiva siguió siendo exactamente igual que en los 90. Sin embargo, surgió una burguesía nacional. O sea, surgió un sector, digamos, que ahora está vinculado a un montón de negocios estratégicos en la economía que no puede explicar el origen de su capital. Hay dos emisores que intentaron comprar canales de televisión con 237 millones de dólares en la mano. Y esto no fue solamente, o simplemente, o meramente, un desfalco al Estado. Acá hay otros problemas que se están generando, que evidentemente tienen que ver con la masificación de la trata, el tráfico, el narcotráfico. Ahora, esto no es un fenómeno de la Argentina. Esto es un fenómeno que creció en varios lugares del planeta con la globalización, digamos, y es diferente, digamos, por ejemplo, en Rusia. Todo lo que fue Rusia, Europa del Este, hay una reconstrucción de la burguesía chorreando lodo y sangre. O sea, con contrabando nuclear, trata, tráfico, etc. ¿Hay otro camino para enfrentar el modelo neoliberal? Por supuesto que sí. Evo Morales muestra uno, Correa muestra otro, Chávez muestra otro. Hay otro modelo, obviamente con una presencia estratégica del Estado, pero las cuestiones realmente importantes. Digamos, las cuestiones donde el Estado claramente arbitre, digamos, para corregir, digamos, la terrible desigualdad que hay en la distribución de la riqueza. Cosa que acá el Estado no ha hecho. Acá el Estado ha tenido algunas políticas estatales parciales, pero que de alguna manera fueron el apoyo o el socorro de esta propia burguesía que nace chorreando lodo y sangre. Entonces esto tiene una explicación de política y economía. Uno no puede, cuando, si vos tuvieras la trata y el tráfico como un fenómeno marginal, bueno, no podría decir son bandas que están actuando, pero digamos, para poder traer 500.000 de personas como hoy en este país esclavizadas, como mínimo, no son cifras mías, son cifras de Naciones Unidas, ¿sí? Obviamente tiene que haber una gendarmería que deja pasar, tiene que haber policías que dejan, digamos, que dejan actuar, tiene que haber inspectores que dejan actuar, tiene que haber una decisión política de que esto funcione así. Entonces, Estado ausente por ahí era en el 2001, cuando de la Rúa se fue en helicóptero y quedó el Estado ausente durante alguna semana hasta que Duhalde y su banda retomaron el timón de la economía con esta burguesía nacional de Mendiguren, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso, digamos, eso es un periodo de Estado ausente. Ahora esto no es Estado ausente, es Estado cómplice. Ahora vos estás haciendo referencia, me parece, un poco a lo nacional y hablando de lo internacional. En el marco de lo que es la ciudad de Buenos Aires, sí, Gustavo, porque acá pasa una ley que fue sancionada y tengo entendido que el Poder Ejecutivo la ha vetado o por lo menos no la ha puesto en funcionamiento, no la ha publicado en el boletín. La ley de trabajo. El gobierno de la ciudad es mucho peor todavía del Estado Nacional. Vamos, pruebas al canto, a ver. Desde que el gobierno de la ciudad asumió, prácticamente no se ha denunciado ninguna marca más por trabajo esclavo, a pesar de que nosotros hemos pasado de la Subsecretaría de Trabajo una cantidad enorme de talleres que trabajaban para marcas, y sin embargo hay una negación sistemática, digamos, hasta imputar a las grandes marcas, como corresponde legalmente, por los delitos de reducción a servidumbre, trata y tráfico. Se ha votado una ley de asistencia a la víctima de trata que tardamos 4 años en que se aprobara, porque el macrismo la obstaculizaba sistemáticamente, y cuando se vota, el macrismo se niega a presupuestarla y a designar autoridad de aplicación. ¿Sí? Ah, lo que ellos no quieren, por lo menos lo que dice el artículo de este publicitario, es lo que ellos no quieren es abrir, digamos, una oficina independiente que no tenga presupuesto. Exactamente, esto lo está planteando la diputada macrista, Rodríguez Araya, que tiene que ver, digamos, con ejecutar de algún modo práctico tarea que se votó. Pero digamos, hay una coherencia en la política que tiene Macrismo. Macrismo tiene una política clara, de alguna manera, de continuidad en el funcionamiento de los prostíbulos, en el funcionamiento de lo regular, en el funcionamiento de talleres clandestinos, porque también en la burguesía que rodea al macrismo abreva de la misma fuente. Abreva de la misma fuente, a ver las empresas constructoras, ¿sí? Eso es que en cantidad funcionan alrededor del circuito del macrismo, las que funcionan alrededor de Caputo. Ustedes piensan que en Caputo nunca han encontrado paraguayos indocumentados en la zona de construcción. Vamos, lo sabe todo el mundo. Entonces, tenemos que dejar de ser hipócritas, tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas estructurales que hay detrás de todo esto. Yo creo que en el video este que de Macri, que salió, que nosotros lo denunciamos. Sí, el video donde Macri justamente hacía referencia, digamos, en tono jocoso y burlón, de que había que instalar prostíbulos cerca de las tintorerías, así había hoteles y sábanas limpias. Pero ¿sabes qué cosas graves atrás? Las cosas que hay graves atrás es que el control comunal, cuando nosotros denunciamos la red de prostitución, trata de narcotráfico en Constitución, control comunal se debe clausurar. Pero detrás del control comunal iban los controladores de falta, que dependen del Ministerio de Justicia de Montenegro, con la Policía Federal, a levantar la clausura, sin que se hubieran subsanado los hechos. Estaban en conjunto, Ciudad y Nación. Actuaban en conjunto. ¿Y cómo relacionás la nueva policía? Digo, como para entrar este primer bloque, para ir cerrando un poquitito este primer bloque, después vamos desmenuzando un poquitito. ¿Cómo relacionás el tema de la policía que va a tener el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que creo que ya hay 700, 800 policías que ya están como para salir? O sea, ¿lo relacionás de alguna manera con una actitud represiva? Pero no te queda para menor duda, la actitud que ha tenido el gobierno de la ciudad. Habría que empezar, digamos, la pregunta, habría que empezarla si vos pensás que la ciudad tiene que tener una policía propia. Yo pienso que tiene que haber civiles a cargo de las policías, sean nacionales. Creo que la ciudad tiene que tener un nivel de participación y de control popular. Creo que la policía hoy, en todos los estamentos, tanto provincial como nacional, lamentablemente está a un nivel de corrupción estructural muy grande, y que hace falta casi una revolución dentro de las policías para que cumplan con su función. Por ejemplo, para darte una idea, Constitución Monserrat recauda 800.000 mangos solamente de cohecho, de protección a 35 locales que son mayoristas y minoristas de cocaína, donde hay menores, donde hay trata, donde hay prostitución. Esto está demostrado. Y esto es una la camorra italiana, ¿no? Donde tienen que pagar si no pueden trabajar. Obviamente. Bueno, entonces, a ver, la policía que está formando Macri, empezando por su jefe, Fino Palacio, ya te está pintando el cuerpo entero. Sin policía, Macri, obviamente la política que tuvo fue la de desalojos violentos, la de desmantelamiento de centros culturales, la de tratar de asfixiar a todo tipo de organización social. Esa fue la política de Macri. A los que no pudo voltear es a los que estaban fuertes antes de que estos tipos asumieran, como el caso nuestro. Pero igual nos trató de matar de todas las maneras posibles. Yo te conté una anécdota. Una vuelta fuimos con los diputados que habíamos denunciado, que eran 13 diputados de todos los partidos, había del Frente por la Victoria hasta del PRO, pasando por la Coalición Civil, Nacionalista, Radicales. Habían denunciado esta red de Constitución Monserrat. Fuimos a verlo a Ian, el responsable en aquel entonces de control comunal, y a reclamarlo junto con la Defensoría del Pueblo, que empezara a tomar medidas, por lo menos desde el control comunal hasta que la justicia tomara cartas en el asunto. La actitud que tuvo Ian fue mandarnos una inspección a nosotros al otro día. El propio gobierno de la ciudad, en la época de Tellerman, aprobó una obra de refacción de la Alameda a través de la Corporación del Sur, que el macrismo clausuró tres veces, una obra propia, que es la clausura, buscando cualquier tipo de excusa. La persecución que hubo con las organizaciones sociales fue permanente, ya lo sabíamos. Por otra parte, para nosotros no es ninguna sorpresa. Lo que sí es una sorpresa es que muchos creían que el macrismo iba a brevar, digamos, en los capitales del 90. Y no es así. El macrismo es muy funcional en algunas cosas a este modelo Putin, digamos, ruso, ¿sí? Y sus empresas constructoras hablaban de eso. Vamos a hacer un pequeño corte y después... Y volvemos con Gustavo Vera de la cooperativa La Alameda. Ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1000 es Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, claro, estamos acá en Aire Ciudadano con Gustavo Vera, titular de la cooperativa de Alameda. Habíamos desarrollado en el primer bloque un poco, digamos, el punto de vista de Gustavo. Vos tenías una pregunta para hacer. Gustavo, a mí un poco me deja sorprendido el hecho de que haya trabajo esclavo dentro de la capital federal, dentro de la ciudad de Buenos Aires, una metrópolis internacional, o sea, es un... ¿Cómo es esto? ¿Qué...? O sea, que un vecino nuestro pueda tener como un sótano, ¿cómo lo hacen esto? ¿Cómo se implementa este tema? Bueno, mira, en este momento hay no menos de 3.000 talleres. ¿3.000? 3.000 talleres de la capital federal. Tener no menos de 15.000 personas reducidas a la servidumbre. El grueso de los talleres se localiza en la zona sudoeste de capital, lo que es el circuito de Floresta, Flores, Matadero, Villaluro, Linear, Pompeya, Soldati y Lugano. En general, digamos, hay un circuito de inmobiliarias, digamos, que trabaja, alquila casas, digamos, que aparecen como en su fachada externa, pareciera que estuvieran cerradas, y en realidad tienen gente adentro encerrada. Por supuesto que una situación de activo cohecho de las comisarías del barrio, y ahora se suma, digamos, un activo cohecho también de los inspectores, digamos, que... No tanto de los inspectores, en realidad, a ver... En el problema de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, no es tanto el problema cómo se hace la inspección, sino el problema es qué pasa después de la inspección, ¿sí? Hay mucha estadística. Ya, recuerdo más o menos, creo que un par de años, hubo como una ofensiva, salió en todos los medios el tema de esto, y al segundo o tercer día creo que había uno, creo que era por Palermo, que hubo un caso bastante paradigmático, y después como que se dejó de hablar de esto, ¿no? Un poco lo pude decir. Mira, en la época de Tellerman, más que por convicción, por obligación, por imperio de las circunstancias, uh-huh. Se había ocurrido los viales, hace pocos meses se había ocurrido Cromañón, la sociedad, los poderes estaban desinteresados con lo que eran los mecanismos de control. En ese momento, bajo la presión de la Alameda, de los costureros, se logró que el gobierno de la ciudad encauce unas cuantas investigaciones para demostrar sistémicamente, digamos, el rol de las grandes marcas que estaban detrás de estos talleres clandestinos. Entonces, el gobierno de la ciudad denunció en aquel momento a Cosuco, a Sojo, a Chique, a Ben Simón, Arena, en base a las marcas de primerísimo, a una cantidad, a una topa, una cantidad importante de marcas sobre la base de investigaciones muy profundas, donde había una cantidad de talleres, digamos, que estaban vinculados a esas marcas, que era su base productiva, etcétera. En ese momento, digamos, las marcas se asustaron y efectivamente el trabajo blanco empezó a crecer. Algunos se comieron denuncias incluso a escala internacional, como Puma, que recibió una denuncia en Alemania porque aparte había violado un convenio que había hecho con la campaña de ropa limpia después de que le habían descubierto el trabajo esclavo en el sudeste asiático, que lo había trasladado a Latinoamérica. Pero bueno, todo ese circuito, digamos, que había empezado a funcionar, se corta abruptamente cuando asume la actual Subsecretaría de Trabajo, que vuelve de vuelta a hacer estadística, a perseguir perejiles, a ignorar a la marca, digamos, o las pruebas que imputan a la marca cuando descubre un taller con situación de servidumbre, a tratar de evitar, digamos, llevar a la justicia casos de delitos federales graves. Esto lo digo con absoluto conocimiento de causa, y según estadísticamente uno podría decir el gobierno de la ciudad actual es el que más inspecciones ha realizado, sin embargo es el que menos sumario ha resuelto. Hizo 33.000 inspecciones y prácticamente no tiene resuelto sumario. Pero estás hablando de cierta connivencia de la justicia. Estamos diciendo que entre la inspección y la resolución de la inspección... Bueno, ¿qué pasa en el medio? A ver, para que el vecino entienda. Uh-huh. Cuando se hace una inspección, va el inspector, ve una cantidad de irregularidades, de faltas, puede clausurar el taller o puede hacer una clausura preventiva. El tallerista tiene derecho a apelar. Se les a las personas que puedan haber estado negro. Exactamente. A las personas de la Constitución de Higiene y Seguridad y establece de alguna manera, a partir de ahí se abre un procedimiento donde en muy poco tiempo, a los pocos días, el tallerista tiene derecho a apelar, a presentar documentación que atenúe de alguna manera la cantidad de infracciones. Si las infracciones, digamos, además incluyen delitos federales, lo que tiene que hacer el inspector es redactar una nota para la dirección de sumario, lo que tiene que ver con las faltas, y otra nota para la procuración de la ciudad, lo que tiene que ver con la denuncia penal correspondiente. Pero ninguna de las dos cosas se resuelve. O sea, la denuncia por la procuración de la ciudad, en general, no sale de la procuración. Eso se cajonea. Exactamente. Y cuando y antes de que llegue a la dirección de sumario, hay una cantidad enorme de levantamiento de procesos anticipado. Eso sí, los tipos hacen estadísticas para hacer prensa. Y cada tanto están sacando cada 5 días, se clausuró un taller textil, papá. Ahora fíjense para qué trabajaba. Nunca aparece mencionada la marca, nunca dicen qué juzgado está, federal está radicada la denuncia, ¿sí? Nunca se dice cuánto se recaudó de multa, no se recaudó nada. Porque lo que se recaudó negro. Parecía una estructura de cohecho. Lo vienen denunciando los propios inspectores, por otra parte. Los inspectores están en huelga, están en conflicto, están todos en negro. ¿De la ciudad? Están todos contratados con contratos temporarios. Pero contratos basura. Exactamente, contratos basura. Tal cual. A ver, Gustavo, el sentido común me dice que no solo hay un tema de el control de la ciudad, sino tendría que estar la AFIP, ¿no? Trabajo en negro, aportes y contribuciones, la AFIP, el sindicato, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, que sería nacional. Bueno, y gente de la ciudad. O sea, más allá de lo de la ciudad que acabas de explicar, ¿y los ministerios nacionales? Bueno, nosotros hemos llevado notas a los ministerios han mirado al techo, la AFIP apareció una vuelta que la sacudimos nunca viene el domingo. Pero a ver, este tema... ¿Pero que tiene que salir en Clarín para que la FIB vaya este tema ha salido en los medios, afortunadamente, lo hemos logrado mantener en la agenda desde hace 4 o 5 años. No hay mes que pase que no salga alguna denuncia importante sobre el tema. Por lo tanto, ningún organismo se puede hacer distraído. Por eso yo te decía, la verdad que es ingenuo hablar de Estado ausente. Es ingenuo. ¿Se entiende? Es obvio que las grandes marcas que están sponsoreando los principales programas de televisión o los principales eventos deportivos, ¿sí?, están lavando dinero. Es obvio que alguien lo permite. O sea, si vas a su producción en talleres clandestinos, básicamente yo soy de la FIP, el gobierno de la ciudad y la defensoría están denunciando de las 90 y pico de marcas, 60 por lo menos denunciamos con organismos oficiales. Bueno, la FIP lo que tendría que hacer es agarrar esas 60 marcas. Esas 60 marcas. Obvio. A investigar. No lo ha hecho. ¿Qué tipo de población extranjera mayormente se encuentra en estos talleres nacionales? No sé. En la ruta del alimentario se encuentra boliviano mayoritariamente trabajando. Puede haber algún caso aislado, peruano, paraguayo, algún argentino, pero en general son de población boliviana. ¿Cómo llega? O sea, con ¿ustedes tienen idea de con qué cuentas les hacen para poder traerlos acá? Sí. ¿Cómo van a la zona donde existe mayor pobreza estructural, donde faltan hasta los servicios sanitarios, y bueno, y a través de la radio, que a veces lo difunden en aymara o en quechua, o a través de diarios o radio, de personas que aparecen con megáfonos en las plazas públicas o en las ferias, se hace la oferta, digamos, de trabajo, casi comida, buen pasar, salario en dólares. Obviamente, cuando hay una diferencia bastante grande en la relación del peso boliviano con el dólar y el peso argentino con el dólar. Entonces lo que se ofrece, desde que se va a ganar en la Argentina, el trabajador que lo escucha piensa que le va a alcanzar para lo mismo en poder adquisitivo que en Bolivia. Ya hay un engaño de por sí bastante grande. Porque acá las cosas también son más caras. Obviamente. El costo también es mucho más. Obviamente. Pero por ejemplo, una persona, un trabajador boliviano, un desocupado que está en una pobreza estructural, que escuche que va a ganar, supongamos, $400, le parece una barbaridad, una fortuna, con referencia a lo que cuánto lo puede ganar ahí. Que en general no termina ni ganando, acá termina ganando $200 con suerte. $200 por trabajar 16, 17 horas de trabajo. Bueno, estas agencias, estas radios, estos diarios captan a la gente completamente, les pagan los pasajes, los trasladan, hacen una inversión inicial para después poder reducirlos a servidumbre por deuda. Básicamente ya después la voluntad es de ese trabajador está totalmente merced al tratante. General tratante que venga... O sea, entra en el figura del Mansú. Exactamente. Tratan de que venga con el núcleo familiar, porque así es mucho más difícil que se pueda escapar. ¿Se entiende? Pues ya está en un país extranjero, está con su familia. Está con su familia, no tiene amigos, no tiene familiares. ¿A la no familia se la reduce a la servidumbre? Y generalmente la señora tiene que trabajar con el costurero, obviamente. Si hay hermanos, si hay preadolescentes, también se los hacen trabajar. Gustavo, y se me ocurre pensar, respecto de las colectividades, en este caso bolivianas, que mayoritariamente son un poco la gente que vos han censado, que son las que sufren este tipo de trata. ¿Qué pasa con la embajada, en este caso, de estos países, de Bolivia específicamente? Es decir, ¿las embajadas participan, ustedes hacen denuncias, intervienen? ¿Cómo lo ves? No, las embajadas intervinieron cuando el tema estaba en todos los medios, como en los meses después de Viale, pero en general han tenido una política de no meterse en esta cuestión. Y el consulado sí tuvo una política activa, este consulado, el anterior no. Este consulado sí hizo unas cuantas denuncias, participó de alguna manera de algunas denuncias a marcas importantes, ha acompañado a muchas víctimas de trata a retornar a Bolivia. Lo que pasa es que en el gobierno boliviano hay un debate fuerte que todavía no se ha terminado de saldar. ¿Sí? Hay un sector del MAS que tiene una especie de concepción de, en última instancia se van del país, es menos plata que tenemos que gastar en educación, en salud, y es más plata que ingresa por la mesa. ¿Sí? Y hay otro sector que no, que trata de que los mismos valores que el MAS defiende para su población sean extensibles, digamos, también a los valores que tienen que defender a escala de la población latinoamericana. Entonces, es como que hay un conflicto permanente. Hasta el propio cónsul lo ha tenido cuando ha denunciado todas estas cuestiones, digamos, y bueno, ese conflicto no se ha terminado de resolver. Entre los pragmáticos que priorizan de alguna manera la cuestión económica, y en esto la gente de Cancillería en Bolivia tiene bastante que decir al respecto, y los que de alguna manera tratan de que los valores que más defiende a escala de su propio gobierno sean también aplicados, digamos, a la población migrante. Bueno, tenemos que ir a un breve corte, y después del corte me gustaría, Gustavo, que le cuentes a los vecinos participativos, entre ellos que por una cuestión de sensibilidad repudian este tipo de prácticas comerciales, ¿de qué manera pueden saber si en su barrio o su vecino está manteniendo un lugar donde se realiza trabajo esclavo? Y en caso de saberlo, porque en ese caso también habría que proteger a ese vecino, ¿qué es lo más conveniente que ellos pueden hacer? Y te agregaría, Claudio, ¿y cuáles son los inconvenientes que puede tener ese vecino y las consecuencias que tiene, digamos, de tener este tipo de sí, práctica de trata como vecino? Bueno, un segundito y ya volvemos. Y siempre que mientras alguien proponga muerte. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Claudio, ¿cómo estás? Bueno, le recordamos a la gente que estamos con Gustavo Vera, que es el titular de la cooperativa La Alameda. Bueno, estábamos hablando de este trabajo esclavo, de reducción a la servidumbre, de talleres clandestinos, y le habíamos preguntado a Gustavo, el vecino participativo, el vecino solidario, el vecino sensible, ese tipo de cosas que parecen que estamos hablando de cosas del siglo pasado, o de hace 300 años, ¿no? ¿Y si hay algún caso, digamos, paradigmático que haya participado y que haya hecho algo? ¿Cómo puede, claro, este vecino, cómo puede saber si el edificio de al lado de su casa se está haciendo trabajo esclavo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los indicios? Hay muchos indicios. En general, digamos, tiene un horario. Si es trabajo esclavo, la gente obviamente está trabajando más de 14, 15 horas y por lo tanto solamente tiene libertad ambulatoria desde el sábado al mediodía hasta el domingo a la noche. Entonces, si viene a entrar y salir gente de un lugar donde habitualmente no hay movimiento, digamos, esto es un indicio claro de que evidentemente estamos en presencia de gente que está encerrada trabajando en condiciones de servidumbre. ¿Y la mercadería, Gustavo? Porque debería... También los retazos, obviamente los retazos son las bolsas, digamos, de basura. Es muy fácil darse cuenta donde tenés un taller, donde no. También, por ejemplo, qué sé yo, yo me acuerdo al lado de mi casa había un paisano que a las 5 de la mañana iba y compraba 20 kilos de pan. Obviamente 20 kilos de pan no se iba a comer. Hay muchos indicios, digamos, para darse cuenta. En general las casas están cerradas, el ruido de las máquinas se escucha, pero lo más llamativo, digamos, es esto de los horarios. En general los horarios son estándar en todos los talleres que trabajan en estas condiciones. Y la entrada y salida de caja, porque debe entrar materia prima y después. Obviamente, en general la madrugada es el horario en que vienen las camionetas a traer los cortes y las telas, tipo 4 o 5 de la madrugada. Y eso no es casual que se haga a la madrugada. Obviamente. Es para esconderlo del barrio. Obviamente. Para que el barrio no se dé cuenta. Por supuesto. Eso para el barrio un montón. Por empezar, digamos, peligro de incendio. ¿Sí? Todos estos talleres están en el horno. Lo que pasó en Luis Viales, hace 10 días se incendiaron dos talleres donde afortunadamente no hubo víctimas, pero fueron imprevistas. O sea, los incendios están a la vuelta de la esquina en cualquier momento, pues están. Hay una tensión recargada, pero aparte están los cables eléctricos, está la tela. Esa tensión, se me ocurre, ¿de dónde tienen medidores de luz trucho? Es decir, ¿qué pasa? ¿De Noruega o del sur? ¿Depende de quién? ¿No registra que hay un consumo excesivo en maquinaria? Depende. En algunos casos lo registra y lo pagan, y en otros casos no. En otros casos hay formas de poder... ellos hacen, obviamente, puentearlo, que te aparezca un registro mínimo y que ellos en realidad estén usando mucha más energía, o en la villa vos tenés una cantidad enorme de talleres que obviamente no están pagando luz. Ahí en la villa también... De los 3.000, por lo menos 1.500, 1.700 están en la villa. ¿Y el resto en qué barrios? Y el resto está en la zona sudeste, donde te comenté. Ahí donde vivimos todos. El vecino, un poco por lo que me decía Gustavo, el vecino, digamos, observa estos movimientos raros, estacionan camionetas a la madrugada, ven entrar y salir gente, ven entrar y salir cajas. A partir de ahí, ¿qué pueden hacer, digamos, sin poner en riesgo? Porque digo, supongo yo que muchas veces los vecinos tienen como determinado temor de hacer denuncias, ¿a quién denuncias? Porque fíjate que estamos hablando, todo lo que está comentando Gustavo, a pesar de que ellos están constituidos en una cooperativa. Aquel vecino que observa eso, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede sentirse resguardado? Muchos vecinos se acercan a la Alameda o envían un mail o... Bien, ahora vamos a decir después cómo... Mandan mensajes, que es una manera práctica de poder, digamos, nosotros cada tanto estamos enviando algún parte a la Fiscalía Federal para que intervenga. Su anonimato en ese caso queda garantizado. Obviamente, su anonimato queda garantizado. Si van a la Defensoría del Pueblo, que es el organismo más idóneo que ha trabajado consecuentemente de todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Claro, se le puede garantizar la reserva de identidad, esa es otra alternativa. Si no quiere la Alameda, puede ir directamente a la Defensoría y, digamos, hacer la denuncia correspondiente en el Departamento de Discriminación y Violencia Institucional. ¿Y en defensa del consumidor puede ir, por ejemplo? Sí, pero en realidad se podría ir a muchos lados, se podría ir para ir a meter el trabajo. Yo estoy diciendo ir a los lugares donde efectivamente va a haber de alguna manera, por lo menos va a haber un intento serio de tratar de encarrilar la cuestión. Después, o sea, bueno. Yendo a Defensoría del Pueblo, ¿qué otro lugar, por ejemplo, puede ir a algún juzgado? Sí, a la Fiscalía Antitrata, por ejemplo, si detectara la presencia de menores, o si detectara de alguna manera personas que están efectivamente encerradas en el lugar. Hay la Fiscalía Antitrata que dirige el doctor Marcelo Colombo, que está en Comodropí, ¿sí? Y bueno, que atiende este tipo de denuncias. Bueno, después, por supuesto, nos gustaría que nos des de la cooperativa de Alameda, cómo se puede comunicar. Cooperativa de Alameda, hay muchas formas de comunicarse. Personalmente pueden venir al local, el local está en la Carra 720, esquina de directorio, o si no, directorio 3998, tiene una dirección por directorio y otra por la Carra, pero es la Carra de directorio justo frente al parque. ¿Algún horario en particular? Puede pasar en cualquier, para hacer denuncias en cualquier horario, pero el mejor horario sería domingo a la tarde o lunes a la tarde, que es cuando están los abogados laboralistas que toman que atienden gratuitamente a los costureros. Ese es el mejor momento para denuncias. Si no, puede enviar un mail a Asamblea Parque Avellaneda, todo junto, asambleaparqueavellaneda@hotmail.com, o puede buscar en nuestras páginas en Alameda WordPress o en mundoalameda.com.ar y mandarnos desde allí también su denuncia. O sea que tienen, es muchísima la cantidad de acceso que puede tener la gente para denunciar. Sí, claro. No por teléfono, no por supuesto. ¿Cómo tenemos el número de teléfono? Uno que es 4115-5071 y otro que es 4671-4690. ¿En qué horario se puede llamar por teléfono? De las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. De 8 a 19 horas. Bien. Tendríamos que hacer un último corte. Vamos al último corte y después seguimos desarrollando un poquito esto. Le recordamos a la gente que estamos con Gustavo Vera, titular de la cooperativa La Alameda. Ya volvemos. En armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Claudio, estamos nuevamente en el aire, en el último bloque con Gustavo Vera, titular de la cooperativa La Alameda. Sí, ibas a preguntar. Bueno, Gustavo, nosotros en estos tres bloques que han pasado hemos hablado de una manera de ganar dinero, ¿no? Me gustó esa definición, ¿no? Dinero que está también embarrado y también ensangrentado. Hay otra manera de ganar dinero. Y ustedes comenzaron un camino en ese sentido. ¿Por qué no nos contás un poquito en qué consiste la cooperativa de la Alameda? Sí, antes de la cuestión previa, que es importante que recién entienda. Sí. En la cadena de valor, el taller textil, lo que percibe respecto a lo que sale la prenda en su precio final, es no más del 4%, ¿sí? O sea, el 4%... O sea, la incidencia que tiene, ¿querés decir, la incidencia que tiene el costo de la mano de obra? Es que si una prenda vale 100, lo que le pagan al taller que la confeccionó, el tallerista, son 4 pesos. Con eso es el patrón y sus empleados. En un taller convencional. Exactamente. En un taller convencional, un taller que esté en blanco, puede ser de 5,60, ¿sí? No mucho más. O sea que estamos hablando de una distribución gigantesca en la cadena de valor, donde las grandes marcas se están llevando en forma pura entre el 36 y el 56% de ganancia. No hay rama de la economía donde se lleven tanta plata con pala, ¿sí? deduciendo impuestos locales, los impuestos que pagan el propio personal. Resta el 50%. Esto es lo que explica la propaganda multimillonaria de las grandes marcas, en los grandes programas de televisión, bueno, las revistas, ¿no? Las revistas, los diarios, digamos, todo esto. Las enteras de publicidad. Obviamente, ¿no? Todo esto tiene que ver con que están nadando en dinero, digamos que este, mal habido porque una explotación salvaje. Quiero decir, el tallerista, lamentablemente, es el que aplica el látigo, el que le pega el latigazo al costurero, porque no tiene suficiente conciencia como para entender que el día que presiona la marca para que aumente significativamente lo que pagan por hacer las prendas, hasta que esto no ocurra, la situación lamentablemente se va a agravar cada vez más, ¿sí? Después hay excepciones, por supuesto, hay cooperativas, no solamente el resto, hay varias cooperativas Brugman y otras que están tratando de mostrar que se puede trabajar de otra manera, que se puede trabajar sin patrones, democráticamente, con un reparto igualitario de la ganancia, digamos, si están inscritas dentro del Estado, en el marco del monotributo, teniendo todos los beneficios sociales de cualquier trabajador registrado, con el polo textil ahora, mucho más importante, el polo textil va a dar a... es un centro demostrativo de indumentaria que se ha abierto en Barracas, en Melgar 46, que compró el gobierno de la ciudad anterior, refaccionó el actual, a mucho pesar. Anterior de la época, en la época de Tejera. Exactamente. Uh-huh. Y que fue cedido en comodato en el gobierno anterior al INTI. O sea que él administra un organismo nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y tiene capacidad para que trabaje 130 costureros por turno de forma digna. Actualmente, ¿sí?, está funcionando. Actualmente está funcionando, ya hay 60 compañeros adentro y están por entrar ya unos 40 más en los próximos días. Yo entiendo que trabajar dignamente, registrado, y hacer las cosas como se deben, debe ser más costoso desde el punto de vista, debe tener una implicancia de cierto costo. ¿Qué opinan sus clientes de esto? ¿Los clientes de la cooperativa para los que ustedes trabajan? Bueno, los clientes, han venido muchos clientes ofreciendo precios, digamos, trabajo clavo, y por supuesto no lo hemos aceptado. Nos hemos plantado con dignidad mucho tiempo, y no, ahora se han acercado, digamos, una gran cantidad en los últimos 2-3 años, fundamentalmente por el prestigio que ha adquirido la cooperativa, porque esto le da un plus también al producto que desarrolla ese fabricante, y creo que con el emprendimiento del INTI va a pasar algo similar. El INTI puede ofrecer, por ejemplo, a los fabricantes que manden a confeccionar el polo textil certificable que esa producción está libre de trabajo clavo, con el sello nada más y nada menos que del INTI, con todo el prestigio que eso tiene. Es decir, hay un valor agregado entonces a la hora de ofrecer el producto a la sociedad. Por supuesto. Y no estamos hablando de precios disparatados. Sí hay una diferencia, obviamente, con los precios. Bueno, claro, por supuesto. Y entre esa cartera de clientes hay primeras marcas, hay gente importante. Hay fabricantes pequeños, en general todavía la primera marca nos acerca. Se intentó acercar Cosuco para tratar de que hagamos una auditoría, que nosotros tratamos de hacerla con la iglesia, con la Fundación Judaica como testigos, porque sabíamos, nos daba la impresión de que nos estaba engrupiendo. Bueno, la realidad nos demostró que teníamos razón. Después encontramos talleres esclavos, de los que se quiso hacer cargo, lo cual terminó, digamos, una nueva denuncia penal en marzo de este año. Pero no, todavía la marca está lejos de haber dado un paso ejemplificador, ¿no? Quiere decir que siguen funcionando tal cual, digamos, describías al principio. Tal cual, y muchos talleres que se fueron de capital a provincia siguen trabajando para la misma marca. ¿Sabés qué me hace acordar, Jorge? Me hace acordar cuando en los consorcios el primero que paga las expensas es el jubilado, que apenas le alcanza, ¿no? Uh-huh. Jorge está hablando de que lo que se acercan son las marcas chicas, las marcas que probablemente sean las que les cueste más. Así es. Pagar trabajo en blanco, registrado, como debe ser, y sin embargo son las primeras que se acercan. Las marcas grandes, que a las que son más solventes y que a lo mejor parece como que son más reticentes a hacerlo. ¿Los talleristas se acercan a ustedes? Los talleristas de los lugares donde se hace muy rara vez. En general han tenido una política... ¿Es un círculo perverso entre el tallerista que necesita ese trabajo, el que lo esclaviza y...? Sí, pero en general el tallerista, en muchos casos el tallerista no es más que un espantapájaro y un testaferro de la marca. Vale decir, el que le adquiró por adelantado la canción de ese ambiente y el que lo ayudó para comprarse sus 70 máquinas fue la marca. y lo usa el tallerista, digamos, como fusible, para que en el caso de que aparezca una inspección a los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, simplemente se lleven puestos de elegir. Perdóname, yo me expresé mal. Cuando yo dije al tallerista, yo hablaba del obrero del tallerista. No al tallerista, no al empresario, perdóname. El tallerista es una persona que tiene un doble carácter. Es empleado de la barca y patrón del costurero. ¿Se entiende? Puede hacer nada. Correcto, el costurero, ¿se ha acercado a ustedes? Sí, costurero todo el tiempo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque a mí se me ocurrió que a lo mejor... Los son de los costureros. Nosotros tenemos una agrupación que venía a trabajar de costurero, donde hemos logrado pasar a un montón de costureros que estaban en talleres clandestinos a fábricas en blanco. Y hemos logrado elegir delegados en fábricas que no tenían delegado, como Soho, como Portet de Puma, como Compañía de Indumentaria u otras. Entiendo. O sea que el costurero, no se crea un círculo perverso en donde el costurero no puede denunciar porque de alguna manera como que se vería, entre comillas, afectado su fuente de trabajo, ¿no? El miedo sigue existiendo. En general, el costurero cuando viene a denunciar es porque ya está en la última talla. Pero cuando están todavía dentro del taller, están con mucha bronca masticándola, pero no tienen opción porque viven ahí, trabajan ahí, está su familia ahí. Si se van a la calle donde van, son países que no conocen, no tienen relaciones. Contame, Gustavo, ¿desde qué otras actividades tienen ustedes ahí en el centro de la Alameda? Y hay talleres, por ejemplo, hay talleres de yoga, hay talleres de artes marciales, hay una biblioteca popular, hay clases de inglés, de guitarra, cerámica para ligas grandes y para chicos. Todas estas son actividades gratuitas. ¿Esto es gratuito, abierto al público en general? Hay un comedor popular. Uh-huh. Después funciona la cooperativa, que tiene emprendimientos en confección, corte y moldería, serigrafía, cerámica y gastronomía. Después funciona un servicio de asesoramiento gratuito, provisto por los graduados de la Facultad de Derecho, que hace 3 años que envían abogados para asistir gratuitamente a los costureros que son víctimas. Construidos trabajadores generales del barrio, que son víctimas de trabajo precario, trabajo negro, hasta llegar a trabajo forzoso y trabajo esclavo, ¿no? Hay cursos de capacitación que se hacen todos los miércoles, explicando convenciones de trato y tráfico, ley de migraciones, ley de trabajo a domicilio, donde se capacita a estudiantes, voluntarios, pero fundamentalmente a trabajadores que provienen de los talleres clandestinos o de granjas avícolas o de trabajo en el ajo. Gustavo, hablábamos recién de cómo podía el vecino observar dónde estaban estos talleres clandestinos, hablábamos de cómo podían hacer los propios talleristas que podían denunciar e incorporarse a probables trabajos que ustedes le den. Que aquellos voluntarios que quieren sumarse a la Alameda, ¿no? Que quieren colaborar con ustedes más, ¿pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Se pueden incorporar directamente en la primera hora de la ¿Cómo se incorporarían? ¿Qué harían? ¿Qué funciones tendrían? ¿Cómo se incorporan? Se incorporan a la Asamblea, se presentan. ¿A dónde concurre? Es decir, después vamos a hablar. Los jueves a las 7 de la tarde, la Casa de Directorio se realiza. ¿Jueves? A las 19. ¿Qué se tratan en eso? De todo, desde qué pasó con el pollo que faltaba en el comedor hasta el próximo lugar que se va a denunciar. ¿Y eso también pasa? ¿A veces falta el pollo? Sí, a veces falta, sí. A veces falta. ¿Reciben donaciones? ¿Reciben ayuda de los vecinos? Ayuda. Libros recibimos un montón, por ejemplo, ropa también, donaciones, también hay de cosas útiles que le sirven a los trabajadores de ahí. Del Estado lo único que hay es el comedor comunitario, que recibimos las donaciones de frescos y secos ya hace 4 años. Se ha estado y provee esa después parte. De mucho tiempo, porque claro. Al principio este comedor funcionó con donaciones, después funcionó con polenta, fideos de arroz, y con mucho luchar se consiguió que nos incorporaran al circuito de grupo comunitario, en el cual solamente había, digamos, hasta ese momento, amigos del poder de turno. ¿Qué cantidad de gente concurría al comedor Entre 100 y 110 personas. ¿Cuánto? 100 y 110 personas. ¿Por día para comer? Sí, que va a rotar. ¿Qué reciben? ¿Dos comidas, una comida? No, reciben una comida, pero lo suficientemente grande como para comerla en dos partes. ¿Al mediodía o a la noche? Y los chicos y primordialmente, ¿que son chicos, son mujeres? Primordialmente son familias, mujeres con chicos en muchos casos, hombres que vienen de trabajo, aunque después que mentira, mucha gente que come en el comedor, gente que está cobrando mal y está trabajando negro, que trabaja por la zona y viene a comer a mediodía, porque si no, no alcanzaría jamás su sueldo para llegar a fin de mes. Es un comedor que tiene un perfil bastante obrero, se llena mucho, por ejemplo, en los periodos donde cae la temporada textil, entonces vienen todos los costureros, ¿sí? Pero en general tratamos de preservar que tengan una concepción laburante, y desde el comedor en general, salvo los de la cooperativa que almorzan ahí, la gente va rotando, por suerte, y va rotando porque nosotros tratamos de buscarle oportunidades laborales en blanco. Gustavo, y en lo que respecta a la asistencia médica, es decir, esta gente, ¿cómo accede a la asistencia médica? ¿Ustedes los orientan? A mí me en el centro de salud, y ahí tenemos... ¿El centro de salud depende de quién? También de... El Hospital Piñero. Ah, del Hospital Piñero, sí. Ok. También hay contactos en el Álvarez, en el Piñero, en Santoyani. Bueno, depende de la gravedad de la situación, pero en general se los acompaña. Sí, pero también pueden llegar, digamos, a consultarlos a ustedes, y ustedes los pueden orientar, sí, en ese caso. Gustavo... ¿cuántos años hace que ustedes están trabajando y remándolo con este tema? Con la Alameda, 8 años. 8 años. Ah. Han pasado varias gestiones, ¿no? Sí. Pasaron por Mariano, la de Ibarra, de la Animal. ¿Cuál fue la peor y cuál la mejor? Me pregunto, ¿no? Si uno lo dijera en términos de políticas públicas, obviamente la política de Macri en muchos casos es un paso atrás, ¿sí? Podría decir que lo de Tellerman fue lo menos malo. Lo menos malo me refiero concretamente a que compró el predio para hacer el Portetín, facilitó que se tratara la ley de asistencia a víctimas de trata, denunció algunas marcas, me refiero exclusivamente a casos puntuales. Claro, pero si hablábamos de persecución, y la verdad es que a nosotros nos persiguió más Ibarra que el actual gobierno. Pero también es cierto que el actual gobierno muchos no nos puede perseguir porque somos un producto mediático ya hace bastantes años. Entonces es bastante complicado meterse con una organización que tiene apoyo de la iglesia, de la Fundación Judaica, de los musulmanes, de los evangelistas, de un montón de ONG, que es probada, digamos, su trayectoria. Y todos los militantes, digamos, ninguno rentado. Yo trabajo en la escuela, el secretario de la cooperativa de Villa Chico, se me ha entregado hace 21 años. Muchos medios me han entrevistado en la misma escuela, me han pasado al aula. O sea, es vox populi de alguna manera, que ninguno de nosotros ha hecho rico con esto, ninguno de nosotros ha agarrado cargo. No pueden ser acusados de que ustedes están generando un negocio propio. Exactamente. ¿No? Y por otra parte, ustedes, los medios han entrado infinidad de veces a la cooperativa, han hablado con los costureros, los han visto trabajar. Es un lugar abierto donde se puede. Es un lugar totalmente abierto, y bueno, entonces es como que. Al macrismo le es difícil entrarnos, pero no trató de entrar, obviamente trató de clausurar la obra y impedir que se refaccionara, trató de que no se terminara el polo, tuvimos algunos problemas, lo que pasa es que era golpe a golpe, ellos no golpearon, nosotros golpeamos a ellos. De protíbulo o de taller, y estaban en problemas. Ibarra un problema grave, porque Ibarra vetó la expropiación de la Alameda. O sea, nosotros después de una larga lucha, con un montón de asambleas, logramos apropiar la Alameda. En el 2004, Ibarra insólitamente la veta, a sabiendas de que eso lo había comprado la Liga de Rematadores para un negociado inmobiliario, y lo que vino en ese año después fue una persecución monstruosa a la Alameda. Un año... Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerrero Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano.